Saludos, buenas tardes, buenas lo que sea, dependiendo de cómo nos escuchéis. Estáis recibiendo la señal de La Isla de Encanta, completamente digital y en su programa número 176. Julio, querido. César, amiguete. Qué baja. Aquí, ya sabes, al tula tula. Bienvenidos y sobre todo, más que cómo nos escuchéis, a la hora que nos escuchéis, ese buenas, lo que toque, ya vosotros mismos os lo administráis, pero eso sí, habéis aterrizado en, como decía César, en el 176, en este programa que traerá actualidad como los anteriores y ración festivalera por varios toques. Generosa ración festivalera porque España sigue sumida pues en un mare magnum de acontecimientos, de eventos, de festivales que vamos a repasar pues así someramente en los próximos 60 minutos aproximadamente. Esto es La Isla de Encanta, Julito. Empezaremos con unas novedades y luego nos iremos ahí a festivalear un poco. Contemporánea nos dejaremos caer con varios temas, ya es el día de Donostias. Uh-huh. Y por fin terminaremos con Pirineo Sur y dejaremos de dar tormento. Esto es, así se plantea nuestro programa 176. Estás en La Isla de Encanta, sed todos bienvenidos. Comenzamos con un repaso a las novedades novedosísimas. Thank you. exhibition. Man's a shape into me. Yeah. promise me you'll write. You'll find time for sending letters to a friend. Saturday we watch the sun. Scared to commit. Get on the dance floor. It's a direct hit. It's uncomfortable. este bloque de actualidad ha terminado con Art Brut, un grupo de los mismos, el mismo Reino Unido, que nos ha traído Direct Hit como canción que ha sonado aquí en La Isla de Encanta. Sí, señor, bloque de novedades con el nuevo disco, evidentemente, de los londinenses Art Brut, cerrando pues esta primera entrega de La Isla de Encanta 176, que comenzaba hace unos minutillos al ritmo de Beastie Boys y su Electric Worm, una de las canciones incluidas en su nuevo disco completamente instrumental. Y dentro de un recopilatorio del sello Mute, bastante amplio, hemos elegido una canción que no es la única, de Depeche Mode, Dreaming of Me, que es el primer single que sacaron estos chavalotes. Sí, señor, una de las primeras referencias del sello Mute, que, bueno, pues como bien nos decía Julio, acaba de sacar un recopilatorio con 8 CDs, Tela Marinera. Nosotros hemos escogido 4 canciones, entre ellas la de Depeche Mode y también la de Yasu, titulada Don't Go, que sonaba justo después. Bonita canción. Y la siguiente que sonó es Birthday Party y Save a Spell, otra canción más dentro de ese recopilatorio Mood que ha sonado aquí, les ha encantado. Sí, señor, The Birthday Party, uno de los primeros grupos, el primero que alcanzó notoriedad, en el que formaba pues el mítico Nick Cave, y que, bueno, pues también dio sus primeros pasos dentro de la nómina del sello Mute. Y como lo prometido de otra, después de ese bloque de actualidad, vamos a... No, esperar que se nos olvida una canción. Hay un temita más, sí, el de I Start Counting, un grupo así más oscurillo, de Mute, de los primeros años. Pero ahí, con su relevancia y su momento Isla de Encanta. Sí, señor, Letters to a Friend, Cartas a un Amigo, era la canción que hemos escuchado antes, justo de que sonara ese Direct Hit de Art Brut, que cierra este primer bloque de La Isla de Encanta, al cual le sigue pues el segundo, lógicamente. Evidentemente, después de un primero siempre hay un segundo, y aquí lo que toca es contemporáneo. Unos pocos de grupos que saltan en ese cartel, y como veréis, y el que compara canciones con cartel verá que nos ha molado más el segundo día. Ya veremos qué da de sí. Ahí os dejamos con un puñado de buenas canciones. Que no quiero ver este gigante caer, ni convertirse en algo tan pequeño, para no ver más el sol a través de este cristal, ni pensar que antes todo era perfecto. Este animal no puede disimular, no resultar tan feroz ni tan malo, como el mejor corredor que no podía creer, coger hoy el testigo de tu mano. será mejor tener cuidado. Será mejor tener cuidado. Será mejor tendré cuidado. Thank you. Están puestas las puertas del campo, ya la sangre manchó los manteles, ya está bien de camisas de cuadros, ya la carne se ató con cordeles, y si quieres venir, vente sin avisar a comer, te será familiar. Ya las llamas se ven en el bosque, leñador, que te quedas dormido, la matanza se ne gran mercado, dime tú qué fiambre has traído, me preguntas y cómo yo soy, los demás ni lo sé ni lo quiero pensar. Ya se han dicho las cosas más claras, se comparten secretos idiotas, ya se tuerce el camino entre tú y yo, las botellas se tiran y explotan, me preguntas si cómo yo soy, los demás ni lo sé, ni lo quiero pensar. Nuestras casas quedaron muy lejos, si hay un tiro y te pongo a cubierto, y en el fuego imagino un gran tenedor, y algún grito y algún bicho muerto. Si tú quieres venir, vente sin avisar, a comer te será familiar. Me preguntas si cómo yo soy, los demás ni lo sé, ni lo quiero pensar. Música del señor Chinarro, uno de los principales atractivos del Festival Contemporánea, que tendrá lugar este fin de semana en Alburquerque, en Badajoz, como todos los años, el último fin de semana de julio, en el cual, bueno, pues vais a encontrar a muchos de los grandes grupos del pop independiente español. 27 y 28 de julio, apunten en sus agendas todos aquellos que quieran pasarse por Alburquerque, Badajoz, para ver, pues, parte de lo más granado del panorama del pop español. Si bien China Rural, que finalizaba ese bloque contemporánea, era de Luz que lo abría con Gigante, una de las canciones incluidas en su último LP. Así es, después hemos escuchado a Los Planetas con el tema Deseando una cosa, que también está incluido en el último disco de Los Granadinos, La leyenda del espacio. Y desde Tierras Gallegas, Triángulo de Amor Bizarro, con la canción Mal como efecto de la mala voluntad. Menudo título para una canción. De la marinera. En fin, después de Triángulo de Amor Bizarro, hemos escuchado Mi Habitación, una de las primeras canciones notorias del grupo valenciano La Habitación Roja, que también está en ese contemporáneo de este año. Y pasado este bloque, empezaremos ahora con Jazzaldia, el festival de jazz de Donostia, que, bueno, nosotros hemos sacado algunas de las actuaciones que más nos parecen, bueno, que molan, ¿no? Los protagonistas del festival, que van de los días entre el 24 y el 29, pero vamos a escuchar. Eso es. De lo suyo. Os dejamos con una selección de las cosas guapas que sonarán en la ciudad de San Sebastián a partir, pues, están sonando desde el día 23 y lo harán hasta el día 29 de julio. Disfrutadlo, majetes. Thank you.

con Gotas Project finalizamos este bloque Jazz al Día, festival de jazz en lo que viene siendo en euskera. Y dinos, César, ¿qué continúa? Pues mira, Gotham Project, hay que decir que están actuando esta noche en el Festival de San Sebastián, y que este bloque ha comenzado con Madeleine Peirú, que lo hará el día 27 también en la bella ciudad Donostiarra. Hemos escuchado el tema The Heart of Saturday Night, que es una versión del gran Tom Waits. El día 29 estará Elvis Costello ya en Tuzén. Perfecto, perfecto, con acento francés. Y aquí tocaron Wonder Woman, y bueno, esperamos que la repitan, y entre esta muchas más. Eso es, Elvis Costello y Tuzén, que actúan el día 29. Después hemos escuchado a Living Color y su tema Auslander, un tema cañero, para, bueno, pues recordar la estupenda discografía de este grupo norteamericano que vuelve a dar tormento. Y otros que vienen a dar tormento también son Sly and the Family Stone. Nosotros hemos escuchado el tema Family Affair. Así es, y después de Sly and the Family Stone sonó Gotham Project de ser lunático. Y bueno, pues ahora ya nos vamos a despedir de todos vosotros repasando brevemente algunas de las actuaciones que habrá esta semana en el Festival Pirineo Sur de Huesca. Primero vamos a escuchar a Radio Futura, un tema clásico del grupo, se titula Annabel Lee, y después ya pues va a ser el momento de escuchar la última canción de esta Isla de Encanta número 176. Nada, charlas es la que nos va a ayudar a cerrar este programa. Y que era la cantante de Transglobal Underground. Oh yeah. Oye, come on. Pues ella va a ser desde Egipto la que nos haga cerrar, pegar el cierre a este programa. Os dejamos primero con Radio Futura. Santiago Serón está actuando en Pirineo Sur el día 27. Y bueno, pues cerrando nuestro programa, Natacha Atlas y su tema Ayati Inta. La semana que viene más. Hasta aquí, La Isla de Encanta. En su tumba junto al mar, cuidó Thank you.